Después. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Ahora sí, esto es con mucho sabor. ¿O no? ¡Sigue! Yo no soy éxito, conocido por todo Chile. ¡Vamos a moverse! ¡Azúcar! ¡Una agüita! Agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco. Agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco. Bebe el agua que da mi coco, mientras escuchas tú mi cantar. Moviendo tu cuerpo me vuelves loco, con ansia ya sé que va a seguir.